Bendito el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos que nos están viendo de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal y saludar también a los hermanos que nos están escuchando a través de Facebook, de YouTube. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer, exhortar la palabra del Señor. En esta oportunidad se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, verso 14, 15 y 16. Bendito el Señor. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Que Dios nos bendiga por leer y escuchar la palabra de Dios. La verdad es que esta carta que fue escrita a Timoteo es una carta muy hermosa, porque el apóstol Pablo estaba muy preocupado de Timoteo, este joven, que fue prácticamente discipulado por el apóstol Pablo. Fue un discípulo hermoso, Timoteo, un discípulo dócil, un hombre que aprendió de la palabra del Señor, un hombre que escuchó a su enseñador, un hombre que realmente se dejó moldear por el Espíritu de Dios. Y el Señor hizo cosas maravillosas a través de este hombre. Y llegó a ser el pastor de Éfeso y también dio su vida por la iglesia. Bendito el Señor. Este hombre Timoteo, que en aquel tiempo era un muchacho cuando recibió esta carta, fue enseñado a que se presentara delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que se presentara de forma como una persona aprobada por Dios. Es lindo cuando el ser humano es aprobado por Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 37, verso 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Bendito el Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, con urgencia, presentarte a Dios aprobado. Algunas personas piensan de que se está refiriendo a que Dios es un Dios aprobado por los hombres. No. La verdad es que la palabra aprobado, que viene en el griego dokimos, es una palabra que nos enseña que debemos de analizar. Es una palabra que nos habla, o su significado en sí, su etimología en el griego, viene hablando acerca de que hay que analizar, examinar, de que hay que probar o comprobar el hecho, en este caso, la vida de la persona. Dios no puede ser probado en el sentido de que no podemos comprobar a Dios. Hay que creerle a Él. Es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios temible, amoroso, misericordioso, fuerte. No necesita comprobación, sabemos que es un Dios verdadero. Pero Dios quiere aprobar a los hombres. Dios quiere que el ser humano se presente delante de Él con un corazón sencillo y humilde. Y las enseñanzas que el apóstol Pablo le da a este joven es que no esté contendiendo acerca de la palabra, no esté hablando desmedidamente o haciendo escándalos, compitiendo por la palabra, sino que le enseña algo distinto. El verso 14 nos dice: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. La verdad es que cuando nos ponemos a discutir por la palabra de Dios, a demostrar que sabemos más que los demás, estamos haciendo una mala obra, porque podemos confundir a los hermanos nuevos, podemos incluso dejar mortandad espiritual para aquellos que nos escuchan. Cuando denostamos a nuestros similares, cuando hablamos mal de nuestros pastores, la verdad es que al que es lobo rapaz, al que es falso profeta, hay que denunciarlo. Esa es una realidad. Pero cuando hablamos mal de un pastor por hablar sin conocer la doctrina, o seguramente hablamos mal de su persona sin tocar la doctrina que está hablando, es algo que no puede ser. Bien, el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo a que no estuviera contendiendo acerca de palabras o de doctrinas, ¿me entiendes? Si bien es cierto, la palabra nos demanda de que estemos siempre alerta y atentos y siempre nos presentemos razón de nuestra creencia y nuestra fe y defendamos también nuestra fe. Pero si vamos a contender por la palabra o si vamos a demostrar que sabemos más que otros, ya no cumple el objetivo. La verdad es que muchas veces vemos que muchas personas se esmeran en predicar, en enseñar algo, pasando por encima del consiervo, pasando por encima de la enseñanza del hermano, y seguramente queremos demostrar que sabemos mucho y que tenemos mucho conocimiento. Pero a veces también cometemos errores como seres humanos. Yo quiero decirle, hermano, que usted está escuchando, que Dios nos ama tal como somos. Es bueno que usted aprenda de la palabra. Es bueno que usted lea la Biblia. Es bueno que usted esté aprendiendo, ¿no es cierto?, las enseñanzas que le da su pastor, pero no se quede solamente con eso. Usted escucha la palabra de Dios a través de los labios de su pastor, pero usted también tiene que estudiar la palabra del Señor. Tiene que analizar, a ver si lo que yo le estoy diciendo realmente es una verdad, es una realidad. Entonces, eso es parte también de ser aprobado. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando empezamos a practicarla, cuando empezamos a hacerla, entonces Dios se agrada de nuestro actuar, se agrada de nuestro caminar. El Señor nos aprueba como personas. El Señor empieza a darse cuenta que estamos realmente aprendiendo, estamos siendo verdaderos discípulos, estamos recibiendo la palabra de Dios con gozo, la estamos practicando, la estamos haciendo. Eso es parte de ser aprobado, bendito el Señor. ¿Cómo somos aprobados por Dios? Dice la palabra de Dios que nos hace pasar por distintas pruebas para ser aprobados. Bendito el Señor. Quiero leerles también, primero, ¿no es cierto?, dice en Proverbios 17:3 que el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová aprueba o prueba los corazones. Bendito el Señor. 1 Pedro 1:7 nos dice que la fe debe ser sometida a prueba como el oro se prueba por el fuego. O sea, el propósito de Dios es que seamos hallados como oro, que la escoria que esté en nuestra vida empiece a caer a través de la prueba del oro. El oro se prueba con el fuego o con el agua fuerte. Hay distintos sistemas para purificar el oro, pero se trata de que toda la escoria, todo lo que está mal en el proceso de encontrar el oro, empieza a ser carcomido, empieza a ser deshecho, en este caso por el agua fuerte que se le echa, y empieza estos metales que no son oro empiezan a ser comidos, pero el oro queda puro. Entonces nuestra vida tiene que ser probada también, para que el oro de nuestra alma sea afinado, para que podamos ser encontrados verdaderamente como amados hijos del Señor. Así que a través de la prueba somos probados, sí, somos probados. ¿Y qué tipo de prueba, mi pastor, dirá usted? Bueno, somos probados en las distintas áreas de nuestra vida. Unos son probados en el carácter, otros son probados en la paciencia, unos son probados en las emociones. Bendito el Señor. Otros somos probados también, o muchos hermanos son probados en la parte económica, en la parte obediencia, en la parte humildad. Muchas veces, para sacarnos el orgullo, la altivez, la soberbia, tenemos que pasar por procesos donde muchas veces nos tragamos el orgullo. ¿Y qué le vamos a hacer? Dios nos hace pasar por situaciones para que el oro de nuestra alma sea afinado, para ser aprobados por el Señor. Son cosas que tenemos que pasar. Aquel que le falta la paciencia, Dios lo hace pasar por diferentes situaciones para que pueda adquirir paciencia, para que sea paciente. Aquel que no sabe vivir por fe y solamente vive en día a día y dice, se mete la mano al bolsillo y dice, este es mi Dios. Yo le quiero decir de que si usted es cristiano y tiene esa palabra en su corazón, le quiero decir de que aún no ha conocido al Señor. Dios es el que provee todo en nuestra vida. Lo que usted pueda comer, lo que usted pueda vestir, lo provee el Señor. Y si aún no lo entiende, va a ser probado por fe. Va a pasar por la prueba de la necesidad, por la angustia económica, para que usted aprenda a confiar en el Señor. Tiene que ser aprobado en la parte de confianza, en la parte de fe. O sea, Dios busca que seamos aprobados para que también aquí en la tierra podamos serle agradables y también podamos purificar nuestro carácter, nuestra vida, para poder llegar al reino de los cielos. Ese es el propósito de Dios. y seamos tenidos hallados, o seamos hallados, perdón, como hombres y mujeres aprobados por Dios. Bendito el Señor. Bueno, somos aprobados en diferentes maneras. La palabra de Dios nos dice también en 1 Corintios capítulo 3, verso 13, que la obra de cada uno será revelada por fuego. O sea, ahí nos habla ahora de construir con materiales sólidos y que al ser probados por el fuego no se derriten o no se queman fácilmente. Dice que no tenemos que construir nuestra obra, nuestra vida espiritual, todo lo que hacemos por Dios, no tenemos que hacerlo con madera, con hojarasca, con paja, con cosas que se queman, sino que nos llama a construir con piedras preciosas, con oro, con plata. ¿Qué quiere decir? Que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Cuando usted busca tesoros y se afana por las cosas de la tierra, está construyendo con paja, con madera, cosas que se van a quemar, que van a quedar aquí en la tierra. Mejor busque el reino de Dios, su justicia, construya para la obra de Dios. Usted cuando trabaja en la obra de Dios, cuando hace aseo en el templo, cuando trabaja construyendo o ayudando a su pastor, a sus hermanos, a la iglesia, a construir, a cambiar un piso, a arreglar un techo, a hacer aseo en la iglesia, está construyendo con materiales preciosos, oro, plata, porque está acumulando oro en el reino de los cielos. Bendito el Señor. Entonces dice que la obra de cada uno incluso será probada por fuego. Que Dios nos ayude a poder tener buenos materiales en nuestras construcciones. Pero la vida también es construida. El ser humano es construido. Dice que somos edificados como un edificio que va bien concertado y va creciendo y va subiendo. Al final, ¿no es cierto?, dice de que este edificio tiene que ser también firme para resistir los embates de la prueba. Es semejante a aquel que construye su casa en la arena. Si usted construye la casa en la arena, es lo mismo que hablábamos al principio o recién, ¿no es cierto? Si usted construye la casa en la arena, significa si busca para su vida personal, si busca enriquecerse, tener fama, tener gloria personal, está construyendo sobre la arena. Pero si pone su confianza en el Señor, quiere decir que está construyendo sobre la roca sólida. O sea, estamos siendo entonces aprobados por el Señor. Viene el remesón, viene la prueba y nuestra casa no se cae. ¿Se da cuenta? Entonces, ser aprobados por el Señor significa que Dios nos hace pasar por diferentes situaciones y al final nuestra vida va a ser más preciosa que oro. Bendito el Señor. La Biblia habla, la palabra habla de personas que han sido aprobadas por Dios. Por ejemplo, en el saludo final de Romanos, Romanos capítulo 16, verso 10, el apóstol Pablo escribe acerca de Apeles, que era un hombre aprobado por Dios. Que Dios nos ayude a ser aprobados por el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, dice que fuimos aprobados por Dios. También se le llama en Primera Timoteo capítulo 3, verso 10, se le llama a los diáconos a ser puestos a prueba para ser aprobados y poder tomar también este ministerio del diaconado. O sea, cada siervo de Dios, cada hombre, cada mujer que va a recibir una honra para poder trabajar en su obra, una responsabilidad, un ministerio, tiene que pasar por una situación, una prueba, para ser aprobado por Dios, para poder también recibir la honra, la investidura de parte del Señor. Entonces, yo le invito a usted, hermano, que está en su casa, a lo mejor ahí está en su casa, a que busquemos esto de ser aprobados por Dios, que Dios se agrade de nuestra vida. La verdad es que cuando habla en el Salmo 37, verso 23, al decir por Dios un ordenado a los hombres, la traducción en el griego, o sea, la etimología en el griego, por Dios son ordenados, habla ser de que por Dios son aprobados los caminos del Señor. Y cuando dice y él aprueba su camino, en el griego dice, perdón, en el hebreo, porque esto está escrito en el hebreo, los salmos, dice, en el hebreo dice, y él se agrada del camino del justo. Entonces, Dios es el que aprueba nuestros caminos y luego se agrada de las cosas que podamos hacer para nuestro bendito Dios. Así que ayúdenos el Señor a ser aprobados por el Señor en todo. Cuanto más si estamos haciendo obras de cristiano, si vamos a hablar de la palabra del Señor, que sea con gozo, con alegría, no discutiendo, no peleando, no demostrando que sabemos más que los demás. Porque a veces tenemos muy alto concepto del que debiéramos de tener y pensamos que somos más que los demás y pensamos que a lo mejor nuestra forma de hablar, nuestra forma de poder pronunciar es mucho más válida que el hermanito humilde que tiene poco estudio. A lo mejor porque hemos estudiado un poco de teología, ya podemos decir que podemos hablar, ¿no es cierto?, algunos toman palabras de teología para avergonzar a los otros. Por ejemplo, hablan de hermenéutica, que no es malo estudiar teología, por supuesto, pero hablan de hermenéutica, concepto que debieron de explicar. Es el arte de poder interpretar la palabra, de poder hacer también bosquejos bien articulados, poder interpretarlos de la mejor manera. Hablan de tipología, hablan de gramática, de semántica. Y es bueno estudiar la palabra de Dios, es bueno estudiar y prepararse para Dios, pero que el estudio no te levante el orgullo, que el estudio no te levante el ego y vas a creerte algo para que los hombres puedan aprobarte y decirte, oh, cuán estudioso eres, realmente eres un inmenso teólogo, ¿cuántos discípulos tendrás? Al revés, que seamos hallados humildes primero. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Que si muchos sabemos, que realmente se vea que somos personas humildes, centradas, y que no estemos demostrando y peleando y hablando acerca de la palabra de Dios, discutiendo, contendiendo, tratando de hacerle entender al otro, no. Yo me recuerdo que en mi juventud me gustaba mucho ir al Paseo Ahumada, allá en la Plaza de Armas, en Santiago, y mucha gente se juntaba a discutir de la palabra de Dios, pero prácticamente se hablaba muy fuerte porque querían imponer sus ideas, cuando realmente a lo mejor usted puede tener muy buenas ideas. Hay hombres de Dios que son realmente teólogos, estudiosos, y tienen muy buenas predicaciones, pero hay otras predicaciones que no concuerdan con lo que yo creo, tampoco los voy a denostar. Yo tengo una enseñanza profunda de parte del Señor, Dios me ha enseñado cosas profundas y puedo rebatir muchas de las enseñanzas, pero no ando poniéndome por delante o diciendo, ¿sabe qué? Yo sé más que usted, eso está muy errado, está muy equivocado, Dios me ha entregado mis conocimientos, no. Llegará el momento en que Dios te va a exaltar, humillado debajo de la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando el Señor quiera. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Cuando usted estudia la palabra de Dios, tiene que estudiar. Yo le insto a los hermanos, ahora que están en sus casas, estudie la palabra de Dios, estudie la Biblia. Aprenda lo que más pueda. Una persona que estudia la palabra de Dios no va a ser engañada fácilmente. Va a poder dar testimonio de la palabra de Dios. Va a poder hablar con conocimiento de causa porque ha leído la palabra de Dios. Y pídale al Señor Jesucristo que a través de su Espíritu Santo le enseñe, mi hermano, le impide y le revele. Yo siempre le digo a los hermanos, estudie la palabra. Si usted no sabe algo, si el Espíritu de Dios no alcanza a revelarle todavía porque es muy nuevo, porque no tiene conocimiento, llame a su pastor, llame a su pastora, consúltele y podemos ayudarle también a explicarle, si Dios nos da la gracia para comprender la Escritura, poder explicarle lo que dice la palabra y todos vamos a ser también enseñados. Yo que soy un pastor y que tengo mucho estudio de la palabra de Dios, también tengo como posibilidad ser enseñado por los hermanos. ¿Se da cuenta? Creo que es parte de la humildad entender que nunca vamos a dejar de aprender. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguna persona predica la palabra creyendo saber más que los demás, con un tono muy firme y creyendo, ¿no es cierto?, que tiene mucho conocimiento. Yo muchas veces he escuchado predicaciones que aparentemente son predicaciones profundas, pero que realmente carecen bastante de conocimiento bíblico. He escuchado muchos hombres que dicen ser teólogos y dicen ser eruditos en la palabra, pero que carecen de conocimiento bíblico. Entonces, yo digo, bueno, en realidad que nos hace falta humildad, ayúdenos el Señor a ser aprobados también en humildad. Bueno, la palabra de Dios se fue por ese lado y yo creo que el Señor nos está hablando, bendito el Señor. Muchas veces nos falta historia, nos falta leer, nos falta literatura patrística, nos falta poder interpretar correctamente. No es malo, fíjense, poder leer algunos comentarios bíblicos de otros grandes eruditos, como, póngale usted, Calvino, aunque es tiene una doctrina calvinista, y tiene, él cree, ¿no es cierto?, acerca de la salvación, un concepto muy distinto del mío, ¿entiende? Yo igual leo sus comentarios, no voy a ser tan arrogante como para decir, ¿qué va a saber él? No, igual los leo a pesar de no estar de acuerdo con su doctrina. Leo también comentarios de Martín Lutero, puedo leer comentarios también, ¿no es cierto?, de Charles Spurgeon, pero también leo comentarios, ¿no es cierto?, de estudiosos actuales, ¿entiendes?, de personas actuales. No siempre estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero más o menos para tener idea, es parte de la humildad de que no solamente yo voy a tener toda la revelación. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, yo le invito a usted a que seamos humildes delante del Señor. Y si vamos a contender, tal como dice el verso 14, por la palabra, que podamos comprender que también nos podemos equivocar. Todos tenemos revelación de Dios, pero hay algo que es cierto. La palabra de Dios que usted estudia, o que usted quiere interpretar, o que usted quiera enseñar, siempre tiene que estar bien interpretada. No podemos hacer una doctrina de un solo verso, ¿entiende? Tenemos que llevar una doctrina que esté siempre fundada en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a poder comprender. Si queremos ser aprobados por Dios, realmente, hermano, yo le invito a que usted busque la palabra de Dios. No descuide la oración. No descuide la lectura de la palabra del Señor, hermano. No descuide la comunión con Dios. Es muy importante. En estos tiempos en que estamos en casa, usted aproveche de estudiar, aproveche de buscar en la palabra de Dios todo lo que más pueda. Qué lindo es cuando una persona a veces no entiende mucho, pero lee la palabra y se goza porque Dios le habla. Bendito el Señor. Y es lindo poder también entender, ¿no es cierto?, la palabra a través de lo que nos enseñan y tomarla en cuenta y poder también practicarla. Bendito el Señor. Dice que Dios nos ayude, hermanos queridos. La verdad es que en la prueba de autenticidad ayúdenos el Señor a ser encontrados como oro. Fíjense de que yo me gozo, porque aún la naturaleza nos enseña. Ya pronto vamos a terminar, pero escuche esto, hermano querido. Hasta la naturaleza nos enseña. ¿Sabía usted que para poder ser aprobados por Dios tenemos que pasar por el proceso, tal como hablábamos, por el horno de fuego? Fíjese de que esto es igual que cuando Dios le habla a Jeremías y le enseña acerca del alfarero que estaba haciendo una vasija de barro y lo hizo mal y tuvo que volverla a hacer. ¿Me entiendes? Lo que cantamos muchas veces, ¿no es cierto?, el alfarero. Y que Dios toma la masa, el barro, la greda y vuelve a ser de nuevo al cristiano porque no le gusta como es muy enojón, reclama demasiado porque pasa la prueba y no le gusta y reclama. Que Dios nos ayude. Pero ¿qué pasa cuando ya está hecha la vasija? O cuando ya, hablemos de una olla, cuando una olla de barro está lista y se compra y se mete al fuego para cocinar. ¿Sabía usted de que si usted va a, por ejemplo, a algún negocio a comprar una olla, que algunos la llaman cazuela, una olla de barro para cocinar, si usted la pone en el fuego y echa sus papitas y echa sus cosas y cocina, téngalo por seguro que esa olla de greda se le va a quebrar. ¿Sabe por qué se le va a quebrar? Porque estas ollas o vasijas, todo lo que es de greda, lo que es de barro, tiene un proceso. Tiene que ser curado. ¿Qué significa? Tiene que ser metido dentro de una vasija o un envase con agua caliente. Al mismo tiempo echarla dentro agua caliente y calentarla poco a poco. Hasta que se empieza a curar, ¿qué quiere decir? Las grietas se empiezan a tapar, ¿me entiende? El agua empieza a expandir el barro y al final esta olla no se quiebra. Símbolo de que tenemos que ser sumergidos en el agua del Espíritu Santo para poder pasar la prueba de fuego, hermano. Si usted y yo no hemos recibido el Espíritu de Dios, en vano vamos a pasar la prueba, porque no vamos a ser capaces. Nos vamos a quebrar dentro del horno. Así que el Espíritu de Dios tiene que estar en nuestra vida. Tiene que haber abundante oración. Tiene que haber abundante comunión con Dios cuando estemos pasando las pruebas. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa entonces? Bueno, a veces pasa, a mí me ha pasado. Tengo que decirlo con tristeza, también con gozo, porque he aprendido. Pero hay pruebas que yo no he pasado. Hay pruebas que yo no he podido pasar. Y he tenido que, después de un tiempo, he vuelto a pasar la prueba y con gozo lo he pasado. Pero a veces en la primera parte no puedo pasar la prueba. Fallo también. ¿Qué hay que hacer entonces con el hermano que falla o cuando no puede pasar la prueba? ¿Vamos a ir a reprenderlo? No, fíjese que la misma naturaleza nos vuelve a enseñar. Esa olla que a usted se le quebró en el fuego, en el proceso, si usted la llena de leche o la sumerge dentro de un envase con leche, la caseína que tiene, uno de los minerales que tiene la leche, la caseína empieza a meterse dentro de la grieta y sella esta olla de greda. Y al final, cuando ya la ha calentado y la saca y la vuelve a meter al fuego, ya el agua, el caldo, lo que tenga ahí, no se le va a escurrir, porque por la leche, por la caseína de la leche, es curada, es sanada esta ollita. Símbolo de que si alguno caía en falta, vosotros que sois espirituales, hablarle, ¿no es cierto?, con espíritu de mansedumbre, con leche, disimularlo, hablarle con amor, para que esta persona pueda pararse y pueda seguir adelante. Que Dios nos ayude. Hasta la naturaleza nos enseña acerca de esto tan hermoso que es poder pasar por el proceso del horno. Que Dios nos bendiga. Así que, hermano querido, yo le invito a usted a que esté en constante búsqueda y comunión con Dios, para que el día que pasemos por la prueba o por el día malo, bien, ya hablaremos del día malo en otra oportunidad si Dios nos permite, el día que pasemos por la prueba, seamos aprobados por el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Busquemos de todo corazón a Dios para ser aprobados por el Espíritu Santo. Bendito el Señor. Que Dios le bendiga. Bien, vamos a orar y dar gracias a Dios por la palabra que hemos aprendido. Bendito Padre Celestial.